Angeles. Bienvenido a Reserva para Tres, hoy con Pablo Chucha. Y Andreas está con mucho calor, 34 grados en Maipú. No, aquí en Mallorca, la verdad que por fin llegó el invierno, hoy que es 15 de febrero. Por fin, tarde pero por... ahora tienen. No, llegó así, sí, mira. Y estaba lloviendo. Ahora hace 8 grados. 8 grados, hace pero 8 grados. Yo sabía que en la isla faltaba lluvias. Lluvia, sí, ¿y? Sí. Lluvia, ven. ¿Y hay lluvia? Lluvia. Toda la noche estuvimos bailando, ¿ya? La noche, haciendo para la lluvia, para que venga. Uh-huh. En calzoncillos, en la azotea y dando vueltas con un fuego en el medio. Ay. Dando lluvia. No, yo creo el dios de la lluvia estaba llorando para ver la pena que estaba bailando en la azotea. Oh. Bueno, la cosa es que llovió y hay un poco de nieve en las montañas. Oh, qué hermoso. Así que las cosas vuelven a la normalidad, parece. Aquí también tenemos 35 grados y en las montañas también hay nieve. Pero cuánto, en la nieve esa no, que está mucho. Eterna, esa no, que son en 6.000 metros de altura más o menos. Claro. No, está súper alto, pero los años anteriores no tenían nieve. Ah, no. No, pero este año más. No, porque es un verano normal. Este año estaba un verano más frío por el tema del niño. Estaba más frío y ahora tenemos una ola de calor, pero solamente ya, poco. Ahora el niño dejó la escoba, ¿no? Aquí en Chile, por suerte, no, pero yo creo en norte de la Argentina y en Uruguay y en Paraguay. Allá en el sur de Argentina, donde soy yo, ¿ya? Es unas inundaciones más o menos, ¿eh? También. Chucha. Sí. No, aquí nada. Es zona central, normal. Pero se dice en el sur de Chile que normalmente tiene temperatura más bajo, también temperaturas altas. Qué raro, che. Ya, pero ahora dicen... Qué raro. Sí, qué raro, che. Qué raro, che. Ahora bajan, pero ahora dicen el niño empieza... Maravilla. ¡El niño maravilla! Ninguna niño maravilla. No, hay un jugador de Chile que le dicen el Niño Maravilla. ¿Quién es? Yo tengo ni idea de fútbol por eso. ¿Quién es? Es Alexis Sánchez, un jugador muy conocido allá. Ah, sí, está muy conocido. Está. Y le dicen el Niño Maravilla. No. Pero mejor que bueno, la a, mano a vos del... te sale mejor el chileno, ¿no? ¿Qué? ¿A mí? Sí. No. Tenés que decir el Niño Maravilla. El Niño Maravilla. No. Sí. Perfecto, te salió. Muy bien. Vicky, ¿mi español suena diferente ahora? Sí, totalmente. Vos mira, te tenés que escuchar el primer podcast. Ahora, ¿cómo ha cambiado? Sí, tienes razón. Eso sí. Sí. No. Bueno, porque el tiempo pasa, ¿no? Y nos vamos mucho. Poniendo. ¿Sabes qué? Este año, en junio, estoy 10 años fuera de Alemania. ¡Oh, felicitaciones! Sin ver Alemania significa 10 años completamente fuera, sin dejar una pata en Alemania. Pero que... Por eso echas de menos, ¿no? No, nada. No estaba ahora en el consulado alemán para buscar mi pasaporte y... ¡Ah, ya está! No quiero más. Suficiente. Bueno. No, de verdad, yo estoy feliz. De verdad, estoy ahora acostumbrado aquí en Chile. Para mí está todo bien. Para mí... Como yo he dicho... Es dura la inmigración igual, ¿eh? Siempre. No, siempre está duro. Sí. Necesitas mucho tiempo. Mira, ahora ya en mayo son 4 años. Estoy 4 años en Chile y ya. Ahora yo no quiero volver a ningún sitio. Ni a Mallorca, ni a Alemania, ni al... No, yo quiero morir aquí ahora. Ya está. Estoy chata. Uh-huh. No, chato dicen. Estoy chato de todo. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Pues son decisiones importantes y sí, no. Que cuestan tomarlas a veces. Sí, y... no, te cuestan, pero tú tienes que también comparar las cosas, tú sabes, ventajas, sí. desventajas. Y claro, nunca puedes decir que no. Claro. Puede ser también un día tengo que volver, pero... mi micrófono es muy bajo del sonido. No, pero o sea, se puede hacer... Por supuesto que cuando uno dice, listo, ya me quedo aquí, son decisiones que uno las hace para un tiempo. Obviamente que en algún momento de las circunstancias de la vida, de estas cosas que aparecen, y tenés que ir o tenés que... No, pero tu gran parte de la vida la vas a hacer en Chile. No, yo no quiero, no, yo quiero prepararme ahora. De verdad, yo quiero ser viejo aquí, yo no quiero volver. Yo quiero comprar mi casita y ya está. Ya está. Uh-huh. Me siento bien. El clima también. ¿La residencia anciano? Tengo residencia... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? La residencia... ¿De anciano? No, se llama diferente aquí. Igual. Yo soy como chileno. Tengo todos los derechos. Claro. Tengo todos los derechos de un chileno lobo. Chuta, que está chileno, chileno, ¿eh? No, y tú tienes ya los derechos de un europeo, ¿tú? Porque tú tienes ya el pasaporte italiano. Sí, sí, sí. Yo lo que voy a tratar de hacer ahora es la nacionalidad española. Ah, pero ¿por qué? ¿No es suficiente la italiana? Tú tienes ya todos los derechos en Europa. Sí, pero es como que como yo estoy viviendo y voy a vivir aquí, tenés más derechos todavía si sos español. Sí, sí. Siempre alguna cosa, por ejemplo, para votar, por ejemplo, para las jubilaciones, a nivel jubilatorio también. Y bueno, y uno se tiene que ir preparando. ¿No? Bueno, que justo ahora que la voy a empezar a hacer, pusieron un examen. De sociocultural, digamos. Sociocultural. Sí. ¿Quién es el...? Son como 100 preguntas y tenés que responder... Bueno, no. 100 preguntas es el test que vos te tenés que estudiar, ¿no? Ya. Yeah. ¿Quién es el líder antes de la democracia? Y 25 es el examen y tenés que responder bien 15. Ah, eso es fácil. Y hay algunas buenas, otras complicadas, otras unas que son que no las sé, otras que sí. No, yo me recuerdo en Alemania que harían hacia lo mismo y después se preguntaron a los alemanes y los alemanes fallaron porque no sabían la respuesta. No, acá pasa eso, ¿eh? Tengo un amigo que la está haciendo. Y el jefe de él es español y le dice, bueno, a ver, respóndeme tú. Y no le sabe responder, ¿viste? Pero para tomar la nacionalidad española, ¿no? ¿Ahora está más difícil con la crisis? Más difícil. Más difícil, ¿no? Sí, más difícil. Eso ya es. Más difícil porque vos, si sos de un país que no tenías lengua hispana, tenés que hacer otro examen. Ah. Y aparte cada examen 150, 170 euros. Ah, pero barato. Sí, barato para vos. Para mí no. No, para mí no barato, pero de la vista europea barato. No, para un chileno o para un inmigrante. No, sí. Aquí tú sabes, aquí en Chile es todo más sencillo. Se hacen como tú tienes que trabajar muchos años, tienes que tener boletas y... Y creo que con estos 4 años aquí también puedes tomar la nacionalidad chilena si quieres. Sí, pero es un trámite así... Más fácil. Sí, más fácil. No, claro, con la exagería, pero yo creo es más fácil todo. Uh-huh. No, pero yo como alemán no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque un alemán va a perder su nacionalidad. Cuando tú tomas una... Ah, pero ves que vos no la querés perder. No querés perder la alemana. No, estás loco. Todos los derechos que tengo en Europa. Pero ¿y si estás allá? No, no me decís que... pero yo tengo, yo, como yo he dicho, yo tengo ya todos los derechos de un chileno. Al final, encima yo puedo votar para el presidente. Ah, podés votar y todo. Ya, por eso yo tengo todos los derechos. No complican tanto la vida. No, no, porque acá tenés derechos, sí, pero no todos, porque yo no puedo votar a presidente. Sí, ejemplo. Yo sé, pero aquí en Chile de verdad... en esas cosas son avanzado ya. Eres un parte de la sociedad, puedes votar, listo, vives aquí, tu centro de tu vida está aquí, no en otro lugar. Por claro. Eso yo tampoco quiero votar para el canciller alemán. Claro. Por eso yo he dicho, vota para el presidente chileno, pero no me voy a votar para el de Alemania, listo. Porque por ejemplo a mí me dicen que yo tengo que renunciar a la italiana. Pero claro, yo renuncio a la italiana, pero renuncio para usarla acá en España. No es que yo renuncio del todo. Pero yo creo, por la ley europea, un europeo puede tomar la nacionalidad del otro país sin perder la otra. Porque hay claro, alemanes, pero acá, para usarla acá... tengo que renunciar, o sea, es obvio, es como una cosa obvia. Más vale, si yo estoy haciendo la española, me dan la española, no voy a seguir usando la italiana, obvio, ¿no? No, pero yo creo la ley dice europea, un alemán, eso era muy raro. Cuando estás en Europa, puedes tomar la española sin perder la alemana. Sí, tú tomas la española y sigues con la alemana, ningún problema. Bueno, yo sé que acá España tiene convenios con Argentina, por ejemplo, lo tienen. Ya. Yeah. Con Latinoamérica lo tiene casi todos, pero con dentro de Europa casi no lo tiene. Con Italia, por ejemplo, no lo tiene. Entonces, por eso me dicen que tengo que renunciar a... Pero tú vas a renunciar cuando tú tienes la española. Claro, claro. El momento que te la van a dar, vos renunciás, firmás que renunciás a usar la italiana. Yeah. Vale. Una cosa así. ¿Cómo usted quiere? A mí igual, no me importa para nada. A mí tampoco, no me importa nada. Es una weá. Pura weá nomás. Está hablando weá, nacionalidad, ¿qué importa ese weá, conchetumá? Así son. No. Ya, así es la cosa. Así va pasando la cosa, sigue la corrupción por todo el mundo. Ah, no me digas. Sigue las crisis. No, ahora viene crisis 2.0. Mira la bolsa cómo se cayó semana pasada en Europa. Sí, sí. Y el banco alemán, el Deutsche Bank. pidieron 40% de su valor en este enero, ¿no? Sí. A ver. Pero esas son todas maniobras especulativas, ¿no? Ya, pero ellos son también que especulan siempre, que países no pueden pagar y ahora toca a ellos. El otro día vi la película La Gran Apuesta. Ya. Yeah. Y está muy buena, ¿eh? Es recomendable para irla a ver. Porque trata la gran crisis que hubo en Estados Unidos, yeah, que desembocó en la crisis mundial, ¿no? Como un tipo la empezó a ver, empezó a ver que todo el sistema inmobiliario y hipotecario estaba sostenido con nada. Ya. Yeah. Que era una burbuja, digamos. Sí. Y que se iba a venir abajo. Pero claro, la empezó a ver en el 2004, más o menos 2005. Y apostar, empezó a apostar, o sea, a favor de que se iba a venir abajo. Mm. que era como un visionario, ¿no? Pero porque él, porque se tomó todo el trabajo de ver hipoteca por hipoteca, cómo le daban la hipoteca, cómo. Y cómo el efecto del tipo este hace como un efecto dominó de un montón de gente que empieza a ver que él empezó y este empezó, y es como que. Uh-huh. Que se crea una cadena inmediatamente, y sí, eso desemboca en el estallido de la burbuja, ¿no? Del banco del Lehman Brothers que quiebra, todo el desastre que se hizo, ¿no? Sí. Que y los que pagan todo, como siempre, es la clase de trabajadores y clase media. No, el Estado al final. El Estado, sí, ya sí, somos que, nosotros. Que eso, sí, por eso. No. Ya, vamos a ver cómo sigue todo. Yo tengo el sentimiento que las cosas siguen ahora igual. Como lo último, ¿cuántos años son ahora? ¿8 años? ¿7 años? Sí. 8 casi. 8. 8, 8. 8 años. Yo creo que las cosas no se van a recuperar. Yo creo ahora. Ya. 8, claro, ahora van a ser 9 en el 2016. Sí. No, porque si empezó en el 2007. Sí. Ya, otros calculan con 2008. Depende, claro, de con quién, dónde estás leyendo las cosas. Claro. Pero sí, sí, yo tengo el mal sentimiento que va a recuperar nada. No, no, es lo que hablábamos antes, que hay que asumir de que la cosa es así. Sí. O peor. ¿Cómo está el momento mundial? Yo creo peor, pero. Sí. Yo creo España no puede caer más. Yo creo ustedes están en el suelo. Sí. No. ¿Vos estás seguro? ¿Ya qué significa seguro? La cosa es que ya ustedes ya viven del turismo o mucho. Claro, cuando viene, por ejemplo, ahora una crisis, un ejemplo, no solamente, ¿no? Hipótesis, sí. Sí. Una hipótesis. Por ejemplo, Alemania sale una crisis. Sí. Los sueldos bajan. Uh-huh. ¿Qué hace la gente? No va a vacaciones, seguro. O hacen, claro, hacen más vacaciones en el propio país. ¿No? Sí, sí. Porque que España tenía siempre el momento suerte que en Inglaterra y en Alemania las cosas estaban un poco mejor y vinieron muchos turistas. Sí, sí, sí. De esos países. Por eso el riesgo que España va a caer es muy alto. Tiene razón en esas cosas. Uh-huh. ¿No? Y después, ahora están muy influenciados por los rusos también. China, acá. Mira, hoy estaba en China. China tenía siempre un crecimiento del 8 o 12%. Ahora su economía se normalizar a un crecimiento normal. Pero mira, todo en pánico en las bolsas. Oh, el crecimiento de China tan bajo. Claro, pero, y bueno, pero es así. No, pero ya la cosa es, nosotros sí sabemos, un crecimiento sin límite no existe. Hay siempre un límite que el mercado está llena. Y si es lo mismo como el mercado chileno, mira, el precio baja del cobre y aquí también las cosas van peor. Pero lo de China, yo ya lo sabía. A mí parece que mezclaste medicamentos. ¿Puede ser? No, pero lo de China, o sea, era como un. Es lo que decís vos. No hay país que de por la cantidad de tiempo siga creciendo. Sí, pero el sistema que instalaron por todo ese liberalismo necesita siempre crecimiento que funciona. Como decía un amigo, el cielo de Pekín ya no se veía. Ya. No, estaba horrible allá. Pero, o sea, pero ese crecimiento sin límite no existe. Siempre hay una ola arriba y una ola abajo. Yo creo. Lo que yo veo mal, peor de todo, esta economía, es la deshumanización. ¿Qué significa eso? Eso tienes que explicar. Que son todos números y ganancias, beneficios, retirada de beneficios, bonos. Sí, sí, sí. Y nunca personas. Ya. Porque de última hay gente que lo termina pagando todo esto. ¿Ya siempre? Familias, que eso es un poco lo que muestra la película también. Mm. Familias que quedan en la calle, que quedan viviendo en un coche. Gente con estudios, todos viviendo en albergues. O sea, y eso que no tiene... No vale nada eso, que la gente la pase mal, porque para mí tiene que haber trabajo para todos. Hay posibilidad para que haya trabajo para gran parte de la gente, que dé trabajo a otros y así. Ah, no 100%, pero tiene que haber. No, yo creo que no. Ya podemos discutir, pero yo creo que no, por el tema de automatización, que sigue muy fuerte. Yo creo que bueno, no. Pero yo en contra de la automatización. Listo, a la mierda todos los robots. Tú no vas a frenar eso, pero... Por supuesto que no. Pero hay ideas, ya hay otras ideas. Por ejemplo, cuando hay robots, los robots tienen que pagar impuestos y salud y todo como un trabajador humano. Claro, ¿ya? Y más. El doble. Y más, claro, ¿no? Hay soluciones. Cuando vas a automatizar, tienen que pagar las empresas impuestos para cada máquina. ¿No? Porque tenemos ya salvar a esa gente, ¿no? Necesitamos ya plata para esa gente que puede vivir digna, que tiene una casita, que pueden comer. Por eso, mi visión del futuro es la automatización, no vamos a frenar. Pero un gobierno o gobiernos necesitan tener también una visión para eso. Que tenemos que ayudar a esa gente. ¿No? Sí. Sí, porque frenar, vas a hacer nada. Tú no vas a frenar nada. No, una no se puede frenar. Y otra que va todo para ese lado. Para los coches ya sin que se manejen, las cosas sin que... Es muchas profesiones, por ejemplo, en las oficinas, por ejemplo, que hacen gestiones de la empresa que no necesitas porque un computador calcula los impuestos al tiro. Y así pierde mucha gente que está hoy trabajando en las oficinas su trabajo. Claro. Pero para estos necesitamos una visión para el futuro. Significa cada empresa que instala un sistema de gestión tiene que pagar también X cantidad de impuestos también para ayudar a esa gente que está en la calle. ¿Ya? Claro, un poco como decía el tema de John Lennon, imagínate. Sí. Es un poco soñar con que alguna vez se puede llegar a concretar algo así. Ya, que la gente piense en otro, ¿no? Que las grandes empresas piensen en la gente. No, ellos tienen encima pensar en eso porque ellos quieren vender sus productos. Pero cuando tú echas la mitad de tus trabajadores, pero en el mismo tú quieres que ellos compran tu producto, no funciona. ¿Ya? Claro. Necesitas una idea. Claro. Por eso... Pero eso falta en la clase política en general. La gente falta la visión para el futuro. Sí, ¿no? Eso es verdad. Por eso yo, por ejemplo, ese argumento ya a la mierda con la automatización y con los robots, no vas a frenar. Las cosas van a cambiar. Pero hay siempre suficientes recursos en ese planeta para alimentar a todos. Hay un tema de un grupo argentino que el tipo empieza diciendo eso, que el ser humano sigue siendo el mismo. Ya. Yeah. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es la tecnología. Mm-hmm. Y empieza con el tema ese que el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos en vez de viejos. Sí. Y es así, ¿viste? Es así porque... Hay toda una línea de gente que quiere volver a las raíces, a lo que era antes. Pero ellos pueden. Imposible. Yo no me voy a frenar a esa gente. Se pueden. Pero, sí. Pero para la mayoría no es la solución. Mira cuánta gente vive en las ciudades. No va a funcionar. Tenemos que organizar diferente. Por eso necesitamos un intercambio de los productos y ya, yo estoy trabajando, pero también hay un sueldo mínimo para alguien que no está trabajando. Uh-huh. ¿Ya? que vive digna. Eso va a ser el futuro. Sí, puede ser. No, mira cuántos millones de personas viven en ese planeta. Y para todos quieres tener trabajos, imposible. Mira, países todavía no son países avanzados. Muchos países del África. ¿Dónde quieres dejar a toda esa gente trabajando? Es imposible. O sí. India, tan grande, ¿dónde quieres dejar todo trabajando? No, necesitamos otra visión, que tenemos más solidario. Sí, solidario. Sí, solidario. Para mí es la única forma. Y no decir, oh, está vago porque él no quiere trabajar. No, no hay trabajo para todos. Es así. Así es la realidad. No hay. No, sí. Eso es lo que pasa. Que, por ejemplo, en Argentina se criticaba mucho que los planes sociales que daban para la gente fomentaban vagos. Ya. Y porque no entienden lo que es el sistema, no entienden que es necesario que la gente cobre esa cantidad por hijo y que cobre cada uno que no tiene trabajo que cobre y que entre todos, dice, ¡y! Pero entre todos cobraban un sueldo, llegaban a un sueldo bastante bueno, y bueno, pero se lo gastaban todo y todo sí. Eso lo reinvertían en el país, ¿no? Es que correcto. Se lo iban apostaban a la bolsa. Correcto, ese plata circula en el país, sigue circular. No pierden, claro. Al final no pierden. Y las empresas argentinas encima vende su producto. Ya, pero mucha gente no entiende esa idea. Está a veces un poco limitado el horizonte para entender eso. Uh-huh. ¿No? No, es así. Entonces, y mucha gente cree eso, ¿eh? No, en Argentina, aquí también. Perdió las elecciones por eso. Sí, no, aquí es lo mismo. Aquí la gente dice siempre, oh, son todos vagos. Y yo, ¿dónde? No son vagos. Y encima la gente cuando estás mirando en la calle, cómo están trabajando en la calle, buscan encima una solución para vender un poquito algo para alimentar a la familia. No me digas que son vagos, no son vagos. No, pero no todos pueden ganar el mismo plata en ese sistema que tenemos. ¿No? Okay. Pero esas cosas van a cambiar cuando están a la chucha, como siempre. Ya. <Yeah. risa> ¿No? Ay, qué bueno. Pero bueno, ya no te enojes más. Ya está, no y cambiemos de tema porque... Yo no estoy enojado. No. Estoy abriendo la ventana, tengo calor. Tengo calor para todos que escuchan. Andrea tiene calor. Y de verdad, el cuerpo se cambia, ¿no? En España estaba ya, o en Mallorca, el calor estaba ya mucho más alto y mucho más humedad. Y ahora son solamente 33 grados y yo tengo calor al tope. En Mallorca es un día fresco en verano. ¿No? Sí. ¿No? Porque de Mallorca me recuerda la temperatura de 40 grados. Vos viste que vos al principio me decías cuando llegaste a Chile, no, acá no se siente nada, no, qué sé yo. No, pero años después el cuerpo cambia su termostato. No, pero cambia porque uno se va haciendo viejo y vienen todos los achaques. tú eres un culiao de verdad. Vienen los achaques de los huesos y de los eso huesos. Eso por suerte no, pero los ojos cada vez están peor. Los ojos, sí. No, los huesos están bien todavía. Está bien. No, yo lo digo los huesos por mí, no por vos, por mí. Pero tú eres 4 años más joven que yo. Bueno, pero yo ya tengo problemas de huesos, de articulaciones. Porque claro, el trabajo repetitivo te hace... Y ahí, y yo, siempre trabajando como obrero. Uh-huh. Yo estoy igual, y ahora estoy en obras grandes, más viejo y más grandes son las obras. Chucha. Yo he dicho eso a Romina, no puede ser, cuando estaba joven, aquí un trabajito allá, no, y ahora está más viejo y más pesado la pega. Sí, sí, saco a nosotros. Pesado, con escombro y. La otra vez nos dimos cuenta que llegamos a una obra. Ya. Y éramos los más viejos de la obra. Ya. Y ya todos, viste, señor y señor, y de usted. Ah, aquí no, aquí. A tratar de usted. Los chilenos tienen una actitud muy bien. Cuando no te conocen, dicen siempre, oye, joven, siempre. Igual cuál edad tiene, te sientes bien. No, acá señor, caballero me dijeron en Chile una vez, caballero. Los caballeros depende, pero por ejemplo, hoy estaba en el supermercado en la fila y algo dice a mí, oye, joven. Y yo, ah, me siento bien, joven. Y vos no le dabas bola, ¿no? No. No, pero... A mí. Yo. No. Joven, ¿a quién, joven? Pero parece tú eres peor que yo. No, a mí me pasó en Chile esperando el bus. Ya. Y escuchaba, caballero. Sí, tienes razón, caballero usan aquí. Caballero, y yo nada, viste, no, miraba para allá. Caballero, y yo cuando empiezo a escuchar muy seguido digo, ¿a dónde? A mí. Y era una niña que me llamaba a mí caballero. Ya. Y yo, ¿qué? Ya. Y espérate. En Argentina no se usa caballero, ya fue. ¿Pero qué usan? Es algo que no se usa más, caballero. ¿Pero qué usan? Con mucho respeto, señor. Señor. También suena mal. Sí. Señor, con mucho respeto, y de si no, enseguida te empiezan a tutear así cuando... Dicen tata. No, hola, che. Ya, hola, che, está escuchame, bien. Escúchame. Aquí en Chile, oye. Oye. Oye. Claro, el oye ese. Oye. No, aquí es mucho oye. Sí. Hoy yo estaba hablando con un argentino que estaba buscando un camino. Él no tenía nada de acento argentino. Pero el auto de Argentina, pero cero acento argentino. ¿De dónde viene esa gente? Puede ser del norte. Ah, ¿del norte? Uh-huh. ¿Y más cerca a la frontera chilena? Sí, puede ser de San Juan o de La Rioja. Ya. Porque nada de acento. Ningún acento típico argentino. Sí, en el norte, en Santiago, hablan todo muy, muy así, despacito. Ya. Yeah. Mira. Sí. Ya, che. Che. Shusha. Che, tu madre. Y bueno, Andrea. Ya. Yeah. Empezamos el 2016 nomás. Chucha, de verdad. No habías dicho nada de eso, ¿eh? Yo cumple este año 48 años. No. ¿Pero qué cumplís? ¿Dos por año? Y. Cada vez más cerca a las 50. ¿Te recordás cuando tú cumpliste 40 qué depresión tenías? No me hables. No me hables que me deprimo de nuevo. Espérate. Ahora viene la midlife crisis. La crisis de mitad de vida. Me cago una leche. Bueno, pero si uno va a vivir, por ejemplo acá, no sé si te enteraste de esta noticia. Que España superó a Japón en longevidad. Ah, ¿por qué no trabajan? Porque no se mueren acá. Yeah, por eso, viven tan sano, no son estresados los españoles porque son vagos. Uh-huh. Y promedio 112. No. Sí, 112. No, en este año no. Que yo me falta para llegar a la mitad. No, no quieres ser tan viejo de verdad. Después, a partir del 80 te vas a hacer, no te mueves. Y después piensa, tú vas a hacer 20 años más. Chucha. No, pero ahora hay unas pastillas que te hacen, vos podés conducir, podés hacer claro, todo. Ah, claro, ¿no? Se llama Viagra, claro. No, No, de esas pastillas no hablaba, hablo de otras. No, pero... De verdad, no quieres. Yo me recuerdo a mi abuela que me dice siempre, no tengo más ganas. No. Pero para mí estaba año pasado y este año deprimido porque muchos familiares y amigos de la familia murieron todos jóvenes. Ajá. No, con, sí. con 59, con 70, todo súper joven. Claro. ¿No? Y un día al otro. Yeah. Malo. Malo, malo. Ahora, uno siempre cuando escucha que alguien muere, ¿no? Y queda, no, joven, viste que, no sé, por lo menos yo tengo la costumbre de decir, no, joven. Mm. 60, no, joven. Sí, es joven. 70. ¿Y cuándo es que uno deja de decir eso? ¿A qué edad? No, la cosa es, mira, en Alemania puedes ir con 67 a la jubilación. Significa, cuando yo tengo 2 años solamente para vivir más, la chucha, ¿no? Vos puedes disfrutar la vida para nada, al final trabajas toda la vida. Pero significa, cuando estás trabajando, estás joven, ¿o no? Claro. Ya. Yeah. No, porque ellos ya dicen siempre, ah, la gente muere más viejo. Y yo, ¿dónde la viste? En mi círculo nadie está viejo. Todo joven y mueren. Comparando que dicen ellos siempre, ¿no? Porque ellos dicen, ya, la gente tiene ahora 85 o 90. Yo conozco a nadie, todos muertos. Pero eso porque no viniste acá a España. No. En España yo estaba ya también siempre junto con a veces con familiares. Tú tienes que siempre ver tu círculo más cercano, ¿no? Y cuando vas a ver tu círculo más cercano, tu familia o no lo sé, esa gente no es tan, tan viejo, ¿no? Claro, sí, sí. Así es. Yo tuve abuelos bastante longevos. ¿Bastante qué? Longevos, o sea, que duraron. Ya, pues tiene suerte. Cuando estoy mirando cómo sufrí mi papá a partir de 55, ojalá no me pasa eso. Toda la caga. No, eso ya es. Mi papá, bueno, pero, mi papá jubilaron. Uno mi papá se tiene que empezar a cuidar, no tener tanto estrés, no trabajar. No, yo cuidaba mucho más que él, pero por ese pero también. Pero vos estás trabajando, eso es insalubre. Sí, encima eso. Y como yo he dicho, los sacos cada vez son más pesados. No, es un desastre. Por eso. Bueno. Por eso necesito ahora la solución, pero no hay. ¿No? ¿Cuál es la solución? No, trabajar como en España. Empiezo a las 8, primero un café. Después trabajando un poquito, tomando un café. Después viene desayuno. Después viene merendar. Después viene almuerzo. Y a las 4 puntual a la casa. Aquí en Chile no existe eso. En España era así cuando trabajaba en España. No, pero han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Sí, yo sé. No, yo sé, con la crisis ahora. Ahora ya no se merienda. Ah, o sea, es un milagro. ¿Qué hacen ahora? No, yo hace rato no estoy en una obra así de empresas que estos que se van... Puntual. Sí, no, para irse todos puntual, eso sí. Ya, porque vos, yo no. Pero claro, yo no, yo tampoco, pero cuando te dicen horario intensivo es que están de 7 a 3. ¿De quién? De 7 de la mañana a 3, 2 y media ya se van a la mierda. ¿Tú estás bromeando? Sí, sí. ¿Es súper temprano? Sí, sí, sí. No, aquí es imposible. Aquí empiezan igual a las 7 de la mañana y por eso a las 6 se van a la casa. ¡Son locos! No, aquí tú sabes que trabajan ya mucho más horas. Tienen no. Ya promedio 10 horas con pausa y todo. Están 12 horas, 13 horas fuera. O sea que viven en el trabajo, ¿no? En la casa. Aquí en Chile sí. Los trabajadores normales de las empresas están todo el día fuera. Y encima viven alrededor de Santiago, significa estar mínimo 2 horas en el metro. Al final vuelven 14, 15, vuelven a dormir sí, con suerte. Sí, duermen solamente, nada más. No, eso. En Japón viste que hacen eso, que como son distancias también bastante complicados y el metro cierra más temprano, qué sé yo. Yeah. Tienen esos tubos que alquilan. unos tubos que son como camas. Ah, sí. Y que vos, cuando se le hace tarde, bueno, no, me voy a dormir ahí al tubo y... Ya, pero está en ninguna vida. Yo prefería ir a la casa a comer un pancito. Y, pero los japoneses tienen Ya, buenas jubilaciones. pero ¿qué me sirve cuando está siempre trabajando y durmiendo en un tubo? Pues, o sea, o ninguna vida. No. Tú estás riendo. Sí. Tú no estás reflejando la situación como un futurama. No. No. No, no, no, no, no. No, no, me da mucha risa. No. No, no, es Futurama, sí, es como que... ¿Qué va a hacer, viste? Más vale reírse que llorar, porque si no... No, por eso yo he dicho, yo tengo ya, porque soy autónomo, tengo ya otro ritmo de trabajar. Por eso yo estoy mucho más disfrutando la vida que un trabajador promedio chileno. No, tengo ya completamente otro ritmo. No, a veces está trabajando súper largo, pero pues el otro día, no, al lote, nada. No, mucho más relajado. No, hoy fui solamente al comprar y nada más. Claro. No, organizando material tranquilamente y no me estresaba para nada. Y es así tiene que ser. Es lo mejor, Sí, más tranquilo, muy más... tranquilo. Y tenía una pega chica que ganas mucha plata y ya está. Y anda a la casa. Sí. A grabar. Sí, así es lo mejor que hay. Bueno, No. yo acá ya me voy a ir a dormir, pues son las 10:30. Tan temprano, viejito, viejito. Me tengo que levantar a las 6. Ah, y es en ninguna hora. Es ya nada. Pero ¿dónde trabajas el No, momento? a mí me gusta dormir mucho, ¿eh? Me ¿Sí? gusta No, yo. dormir mis 8 horas por lo menos Ocho, y ya, más. no, yo también, 8 horas sí, pero no más. Después yo tengo dolor de cabeza No, no, yo cada tanto le pego una horita más, ¿viste? Y Ah. me levanto, desayuno y me acuesto de nuevo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo me sábado, domingo me levantó, quería ir a trabajar y me llama el cliente que, ah, no, no quiero. O yo, ah, vale. Pero yo no volví a la cama. No puedo. Estaba esperando hasta Romina se levanta y desayunamos. Feliz San Valentín y ya está. San Valentín. Uy, me había olvidado de San Valentín. No le ¿Tú? dije nada. Chucha. Sí. A la chucha contigo. No puede ser. No, pero esas son cosas de... De comercio. Sí, sí, No, por sí. eso esta De mañana. Estados Unidos, ¿no? Sí, no de todo el mundo hacen ese comercio. No, no lo sé de dónde viene, pero horrible. No, nosotros estábamos haciendo una parrillada rica y San Qué Valentín. lindo. Lindo, con una cervecita y vino blanco. Ah. Rico. Deluxe, deluxe. Sí, de lujo, pero. De lujo, lujo. Súper rasca. Pero rico. Qué bueno. Con papa y choclo. Y esa es la... Esa es la vida. Es la vida. Y Ahí, ahí. después de una siesta. Y cuando yo abrí los ojos, yo. Ah, ves Oh. que dormís la siesta. Yo no duermo la siesta. No, yo normalmente tampoco, pero después de un litro y Del medio vino de y la... cerveza, tiene hacer siesta. Y yo, oh, chucha, hasta las 8. Tengo que comprar pan. Durmiendo hasta 8 por la noche, chucha. Eso era una siesta buena. De las buenas, ¿eh? Pero buena, buena. Y yo dormí como un No, tronco. y casi se te hace tarde para acostarte a dormir a la noche. No, y no puedes dormir después. El problema es no puedes dormir. Sí, sí, Y sí, sí. oh. No, y ahí ya arrancaste mal la semana, entonces. No, yo no, rumina más. Rumina mucho más que yo, porque yo estaba ya hoy solamente, como yo he dicho, día tranquilo. Claro. Pero ayer por la noche estaba cocinando mermelada, por ejemplo. Disfrutaba cocinando mermelada. ¿no? Qué rico. Con durazno y en español dicen fresas. Aquí son frutillas. ¿No? Ya. Haciendo mermelada. Tengo también ahora mermelada de ciruela. Qué rico. ¿Pero cuántas mermeladas hiciste al final? ¿Una multifruta o...? No, una multifruta es el durazno fresa y la otra es puro ciruela. Uh-huh. Y rico, porque mermelada en Chile es un desastre. No puedes comprar en ningún sitio buena. O puedes comprar, pero es carísimo. Al final cocinas tu propia mermelada. Claro. No, no, yo compro una que es francesa, muy buena, ¿eh? Oh, mira, de lujo, francesa. Sí. No, aquí es muy caro, mermelada. Y cuando compras esa barata, puro jarabe y azúcar. Sí, no, no, hay unas que son... Oh, horrible. Hay unas que vienen como diet, así... No, y en bolsos. Oh. Aquí vienen en bolsitos. No, puro azúcar. No, y las frutas están baratas en la feria. Todo barato. No. Qué bueno. Súper barato. Y la sandía ahora barato. Yo creo la sandía ahora está en 1,50 € más o menos. Entero. Una grandote. Rico, con lo que me gusta la sandía. No, la fruta aquí es súper barato. Más barato que en España. Y la temporada de sandía súper largo aquí. Desde meses tenemos sandía. Todo mejor aquí, todo mejor. No, los españoles están a la chucha. Aquí todo mejor. Por eso vienen tantos españoles a trabajar. Oh, tengo ahora cliente español. Tengo un piloto. Sí. Sí, pues un piloto que está volando para LAN. Ah, mira. Español. Yo pensaba que era un piloto, no, Fernando Alonso. No, están felices aquí. Pero piensan también, no, un día al volver a España, me dice. Ah. También es interesante, ¿no? Como dicen, la vida está bien, pero echo de menos la familia, dicen. Claro. Están 4 años aquí ahora. Sí, 4 años están. Y dicen, ya falta mucho la familia. Y él sí, tiene la ventaja que pueden volar barato. Así frecuentemente están en España rellenando la maleta con chorizo y jamón serrano. Claro. Sí. No, bueno, mucho españoles aquí en Chile. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. A comer sandía y a hacer mermelada. Sí, po. Correcto. Y al final son todos chorizos. Son nuestros sandías. No son para si querés, te podemos llegar a mandar más chorizos acá, que acá está lleno, ¿eh? Ya, yo sé. Está cada día en el tele también, en vivo. Sí, sí, sí, acá está lleno. La isla bonita. Ya. Ya. Ah. Ok, Pablo, yo creo vamos bueno, a terminar. Tú sí. Tienes tuto. Sí, sí, me voy a ir a comer algo más y me voy a ir a dormir. ¿Otra ya vez? ¿Otra vez qué? ¿A comer? Antes del podcast estaba también comiendo. No, sí, pero comí algo rápido. Ahora voy a comer una frutita, alguna naranja, tan buenas que son las naranjas acá. Oh, eso tiene razón. Esa naranja yo... Tenía la puñalada ahí. Yo encontré una vez yo encontré esa naranja aquí en Chile. Pero es muy difícil encontrar esa naranja que tienen ustedes. Sí. La verdad, en chileno es la raja. Sí, sí, sí, porque a mí es que yo sé que hay naranjas y me dan ganas de irme a comer una naranja. Oh, sí, no, son tan jugoso y dulce, increíble. Sí, sí. No, aquí tu son sabor... la mayoría ácida, pero ese. Claro, esa. sí. No, sí, en Argentina también son ácidas. Sí, no, aquí hay ese dulce de Mallorca, no lo sé cómo se llama. Puedes comprar, pero a veces solamente, es la pena. Claro, la tenés que... Es revés, ese temporal muy corto de ese naranja. Claro. No como Mallorca que dura hasta... Pero ¿por qué? Allá, claro, en invierno también, ¿no? Sí, claro. Pero ahora ya no hay. No, no, ahora no. Claro. Ahora ya no hay. Bueno. Ya. Chao, pescado. Ya. Hasta la próxima, un abrazo grande. Igualmente. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.